Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que abrimos en este instante es la número 1618 de tu programa favorito de rock. Yo soy Julián Martínez y te acompaño durante las tres próximas horas con un programa cargado de estrenos discográficos, de novedades y con entrevistas a bandas que están publicando nuevos discos. Hoy vamos a tener la posibilidad de hablar con miembros de Hijos de Oberon, con Kike M y con miembros también de The Sweet Metal Band. Tres nuevos discos que ven la luz en estos días y que hoy van a tener un protagonismo destacado aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues casi rematando este 2024, que en lo musical nos ha dejado cosas muy interesantes. En lo social, francamente, ha sido una mierda, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En lo musical, que es lo que a nosotros nos ocupa cada semana aquí en el Con Fuerza Heavy, es verdad que han visto la luz cosas muy interesantes. Como lo nuevo de Exdio, que es esto que se llama Vespasian, para un álbum que acaba de ver. He dicho un álbum, pero en verdad es un EP que se llama Seed of the Four Emperors. Así empezamos. Of war destiny is mine. Pues ahí estábamos en ese año de los cuatro emperadores. Vespasiano era uno de ellos y a él le han dedicado este primer single que ve la luz de ese EP que acaba de publicarse. Bueno, más cositas. Perfect Plan tienen ya su nueva canción. Acaban de lanzar el single que estás escuchando y que pertenece a ese corazón del león, Heart of a Lion, ese nuevo álbum para la banda. Perfect Plan. We are heroes. Pues eso, que somos héroes, auténticos héroes. Perfect Plan sonando también ahí en el arranque del Conforza Heavy, al que se suma también Overdriver, el nuevo disco de los Helicopter que verá la luz en un mes y medio, que se publicará recogiendo canciones como los dos anticipos que ya se han publicado. Este es uno de ellos, el más nuevo, se llama I Don't Wanna Be Just a Memory. We'll be right back. I don't gonna be just a memory, la música de los Helicopter. Ahí estábamos. Esto que suena ahora se llama Mirando Atrás. Es la música de Hijos de Oberon. Nuevo disco que ve la luz en estos días y que se llama Titania. Mirando atrás, ahí estaba la música de Hijos de Oberon para Titania, ese nuevo disco que acaba de ver la luz de la banda. Mirando atrás es además el tema que se elegía, que se seleccionaba como primer sencillo, como primer single de este nuevo álbum para ellos, para Hijos de Oberon. Bueno, pues Fernando, el bajista de la banda, si no me equivoco, debe de estar escuchándonos ahí. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Decía yo que hoy Hijos de Oberon iban a ser protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. Nuevo disco, qué buena noticia siempre es la de presentar un trabajo nuevo. Han pasado no demasiado tiempo, apenas un año y pico, ¿no? Desde Memories, pero bueno, ya por fin nuevas canciones. Así es, aunque bueno, Memories para nosotros fue, digamos, un pequeño interludio, porque es un disco con versiones en el que nos versionamos a nosotros mismos. Sí. Pero sí, ahora con Titania es este disco de volver a sacar temas nuevos, volver a sacar un directo, volver a presentarnos ahí encima de un escenario. Además, precisamente, yo quería incidir en eso, ¿no? De que es verdad que Memories fue el disco anterior que publicabais, pero que es verdad que era un disco especial, era un disco diferente. Tú lo has dicho muy bien, era un disco de autoversiones, ¿no? De la banda. O sea que para lo que es un último trabajo con temas nuevos de Hijos de Oberon, tendríamos que remontarnos bastante más atrás, hasta Salvaje, que se publicó, pues creo que en el 2018, ¿no? Bastante antes de la pandemia. Sí, al fin y al cabo, pues digamos, sacamos Salvaje en 2018, ahí presentamos el directo, sí que estuvimos bastante tiempo girando con él, pero claro, luego, pues como a todos, nos llegó la pandemia y ahí ya fue pues un momento más de interludio que más el hecho de parón, porque al fin y al Sí. cabo, pues en Titania hay parte de los temas que ya estaban compuestos desde antes y digamos, pues en la pandemia, pues nos dio un tiempo ahí para reflexionar. Y lo típico de, al fin y al cabo, te escuchas un tema tuyo una y otra vez y otra vez y dices, ¿y por qué no aquí probamos a cambiarlo? Claro. Joder, o, por ejemplo, por siempre, el típico que es como muy sentimental, ¿por qué no le metemos un teclado y le damos ese toque un poco más de baladita? Esto es complicado, ¿no? Porque es verdad que los músicos, si nos ponéis así una fecha, un momento, un decir, paramos, dejamos de retocarlo, a veces uno piensa, no terminaría nunca, ¿no? Sí, no, no, al fin y al cabo puedes estar ahí una y otra vez, Claro, o incluso, por claro. ejemplo, en el último disco, igual en el estudio, estás ahí grabando una vez, tomas una prueba otra, y que puede ser una nota final o puede ser un adorno que se te ocurre, siempre, pues como me imagino que les ocurre a los pintores, que nunca ven el cuadro terminado, Exacto. pero en algún momento tienen que parar. Por tanto, como apuntabas, los temas de Titania, buena parte de ellos están compuestos hace ya un periodo grande, ¿no? Sí, digamos, hay temas que ya llevaban desarrollados, pero es eso, muchas veces hasta que no te plantas en el estudio, no terminas de sacarle el sonido al tema. Y bueno, ¿todo está compuesto de antes o ha habido todavía temas que se han estado retocando hasta este momento último ya de publicar el disco? O por lo menos hasta el momento de entrar a grabar. No, mira, por ejemplo, Morado y Jazmín también salen en Memories, ese tema sí que digamos venía ya preparado, pero sí que hay unos cuantos temas que digamos han ido a post, porque sí que durante la pandemia va sacando discos, va sacando ideas, vamos comentando, pero ya hasta que no dices, venga chicos, este año toca sacar disco, hay que ponerse las pilas en este tema, y ahí ya digamos ya rematamos. Por ejemplo, en Prende la Llama, la canción que cierra el disco, Sí. la idea de ese estilo de canción, esa canción larga, con diferentes partes, ya estaba. Pero claro, hacer ese tipo de canción con diferentes partes, hasta que no te pones y lo escuchas todo junto, no, nunca sabes cómo rematarlo. Claro, efectivamente, una canción además así muy, muy épica también, es un tema con una duración extensa, dura prácticamente 9 minutos, es verdad que además es un final creo que apoteósico para el disco, un disco que viene ahí con una imagen muy del futuro, ¿no? Ya directamente desde la portada. Sí, ahí quisimos un poco homenajear, ya que homenajeamos siempre con el nombre de Hijos de Oberón, digamos a Oberón, a lo que en mitología es como el rey de las hadas, en la mitología celta, pues Titania es su mujer. Entonces, pero claro, no queríamos la típica imagen de una elfa, digamos, en el bosque, sino, ¿por qué no darle ese toque de modernidad, de siglo XXI, de transición, un poco de cambio, que también se puede ver un poco en lo que vienen siendo las canciones? Que digamos, suena Hijos de Oberón, pero sí que tiene ese pequeño giro de tuerca. Sí, pues es verdad, porque es una portada en la que el cabello de Titania son cables, hay mucho metal, efectivamente, es una portada así también muy, muy, muy futurista. Y luego, en el arranque de presentación del disco al público, a nosotros, lo primero que conocimos fue Mirando Atrás, que es la canción que hemos escuchado antes de empezar a charlar contigo, que como single es como un puñetazo en la mesa, ¿no? Es una declaración de intenciones. Muy, muy cañera y así pues prácticamente para arrancar el disco, porque viene después de la intro de Nexo y es pues eso, lo que yo decía, ¿no? Como un puñetazo en la mesa. Sí, es un después de, pues como has dicho, después de tanto tiempo sin un CD, pues aquí estamos, aquí hemos vuelto y es un tema que actualmente ahora mismo estamos tocando en directo, entonces es como la presentación de un poco de este disco y que hemos vuelto un poco para recorrer aquí toda la península. ¿Qué lo diferencia a Salvaje de Titania? O mejor dicho, a Titania de Salvaje, que fue su anterior disco o vuestro anterior disco de temas nuevos y su predecesor en este caso. ¿Notas que en este periodo, estamos hablando de 5 o 6 años, ha cambiado mucho en Hijos de Oberón? Yo, por ejemplo, lo principal que se puede sacar escuchando el disco es la potencia de las guitarras, esa presencia, esa, digamos, contundencia, ese cuerpo que a lo mejor en discos anteriores se rellenaba mucho más con teclados, con adornos, con un poco más de sutileza, pero aquí lo que le hemos querido dar es eso, un poco más de cuerpo, de presencia, hemos vuelto, estamos aquí, algo que suene potente, que suene, pues, como dices, como has dicho, en el momento que te pones el disco, escuchar ahí a tope, que suene guitarras y que digas, vale, suena Hijos de Oberón, pero tiene más presencia, más cuerpo. Sí. Antes hablábamos de Mirando Atrás. ¿Eso podría ser una buena definición de lo que luego se va a encontrar uno a escuchar el disco? ¿O crees que bueno, como single así cañero estaba bien, pero que luego el disco es muy diferente? No, yo creo que sí que es una presentación potente, porque es un disco que, por ejemplo, es el primer disco que no tiene una balada como tal. Entonces, en Mirando Atrás se puede apreciar que es un tema potente, que sí que tiene, digamos, la parte lenta, más melódica, que se pueden apreciar en muchas más canciones, pero lo que es la presentación es el cuerpo potente, ese de lo que queremos es potencia, defenderlo en directo y que suene. Es verdad que no hay un bajo la lluvia, ¿no?, en este disco. También es que Bajo la lluvia sigue siendo, digamos, la gran balada. Entonces, yo creo que hasta que no encontremos una canción que esté a la altura, por lo menos va a ser difícil meter una balada en un disco. Yo es que soy precisamente de esa opinión, de que una balada bien hecha puede quedar absolutamente maravillosa en un disco, pero tiene que estar muy bien hecha. Si no, es verdad que muchas veces es una idea personal, ¿eh? Aquí no tiene que estar nadie de los que estáis escuchando ahora el programa de acuerdo conmigo, pero me da la sensación de que una balada que no está bien hecha pues entorpece dentro de un disco. Por eso estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Hay que buscar una que sea, pues eso, tan buena como fue en su momento Bajo la lluvia. Y en cuanto a la forma de crear las canciones, ¿ha sido similar? O sea, ¿la forma en que os repartís el trabajo ha sido parecido a anteriores discos o no? Sí, ha sido un poco más en la línea actual, un poco de, digamos, el que tiene una idea principal, por ejemplo, en rítmicas y guitarras suele ser sobre todo Diego y Johnny, los dos guitarras, son un poco los que, digamos, hacen las líneas, las formas, hacen el cuerpo de la guitarra, o sea, el cuerpo de la canción, tiran un poco adelante con ello, y luego es eso, en el momento de ponernos a componer, a meter adornos, a hacer letras, ya es un poco, nos metemos todos, igual, principalmente, digamos, todas las estructuras de las letras suele hacerla Raúl, porque al final es el que canta y el que sabe qué le va mejor a la voz y cómo acabar las frases, pero principalmente es como componemos. Siempre está algunas canciones o algo suelta que, digamos, empieza otro miembro, pero principalmente tiramos con esa estructura. José Rubio, ¿no?, en la producción. Sí, este disco ha sido, digamos, el primer cambio, que ha sido un poco también la novedad de este disco, en lo que se puede apreciar también el cambio con respecto a discos anteriores. En los discos anteriores fueron grabados por Dan Díez y ahora hemos hecho el cambio a José Rubio, buscando un poco mantener el estilo que nos ha llevado hasta aquí, de Hijos de Oberón, pero con eso, con esa pequeña transición, ese pequeño buscando algo nuevo, buscando diferenciarnos de discos previos. Y en la temática de las canciones, pues hombre, es un disco extenso, es un disco en el que hay muchas canciones, pero luego también las letras de Hijos de Oberón también es una parte que a mí me ha gustado mucho siempre y no sé si se ha tratado de alguna manera diferente en esta ocasión o no. No, ahí las letras sí que se puede ver que, digamos, no tratamos nunca un tema épico. O sea, podemos tener, pues, un tema, digamos, un poco más reivindicativo, como podría ser Maldito Infeliz o Su Gran Mentira, un poco hablando de los días que del día a día de ahora, pero luego, por ejemplo, podemos encontrar Mirando Atrás, que habla de mitología, o por ejemplo Prende la Llama, ese cierre que es un poco, pues, más mítico, más que no habla, digamos, de nada en concreto, pero que te da ganas de escucharlo y de tirar el día adelante. No, y de que luego cada oyente lo pueda llevar a su propia vida, ¿no? Y a su propia historia. Sí, al fin y al cabo es un poco de pues ese tema de que te permite en cada momento puedes tener un problema personal, un problema de trabajo y te puede valer para los dos. O simplemente pasar un mal momento y decir, venga, chicos, hoy toca tirar para adelante y toca arrancar. ¿Ha habido colaboraciones en el disco? Hemos tenido principalmente eso, Emprende la Llama, aprovechando ese, digamos, ese tema tan épico, tan largo, tan locura también a partes, porque al fin y al cabo es un tema que es luego muy complicado de decir, vamos a ponerlos y defenderlo. Porque, por ejemplo, en ese tema colabora Tania de Saltimbanquis, Hernia Ram de Zenobia, luego tenemos a Narsi de Sauron, también tenemos a Dani de Arsamandi, y luego, por ejemplo, Carlos, que ya colaboró en Salvaje. Sí. Y luego también tenemos a un paisano de un poco aquí de la zona, a Héctor, que es cantante de Mortal Maze. Así que ha sido el tema de, chicos, vamos a meternos y darle todo el poderío a esa canción. Sí, efectivamente. Bueno, y hasta incluso la letra, ¿no? Me parece que Prende la Llama también es colaboración. Sí, ha sido, digamos, hemos querido dar un poco esa pequeña libertad de quién canta, quién meta. Al fin y al cabo, una colaboración que va guiada es más casi un lazarillo que no una auténtica colaboración. Sí. Yo imagino que ahora, claro, una vez que ya el disco ha visto la luz y que ya todos lo pueden escuchar, a un músico ya lo que empieza a prenderle esa llama, ¿no? Por seguir con lo que estábamos hablando del tema del disco, es a presentarlo en directo, a tocar en vivo, a subir al escenario, estáis deseando, ¿no? Sí, bueno, aunque realmente haya habido temas que hemos presentado, porque digamos hemos ido un poco con retraso, empezamos en Bilbao, en Portugal, desde la presentación, el 11 de octubre, y luego ya hemos ido adelantando, por ejemplo, este fin de pasado, hemos presentado en nuestra casa, lo que es para nosotros nuestra casa, que es Segovia, junto a Coven, y el año que viene va a ser ya, digamos, el boom, ya va a ser el este es el tema, defenderlo en directo y a por todas. ¿Hay muchas fechas ya previstas o no? Ahora mismo, para el año que viene, bueno, tenemos lo que va a ser para nosotros, no sé si gran experiencia, gran año, que es una ruta americana que vamos a hacer, vamos a tocar en los Estados Unidos, que eso yo creo que es algo que nunca se nos había planteado o no tan así, tan de golpe, que es una pequeña ruta que hacemos junto a otras bandas españolas, pero eso va a ser, o sea, que te ofrezcan tocar en Las Vegas, yo creo que eso es una maravilla, ¿no? Pellízcame y guárdame la cartera, que no quiero dejarlo todo en las tragaperras. O sea, es algo que a nadie se le puede pasar, que te digan, oye, ¿te apetece esto? Y tú dices, tírame por el balcón, despiértame, pero sí, pa'lante, sin miedo, no sé, pase lo que pase. ¿Y cómo surge esta posibilidad de viajar hasta Estados Unidos? Pues yo creo que principalmente surgió un poco tras haber tocado en el año pasado tocamos en Zurbarán Rock, en el festival un poco de Burgos. Y yo creo que un poco esa defensa, esa actuación, porque también fue el primer concierto grande, digamos, que hacíamos después de la pandemia. Entonces yo creo que fue un poco esa defensa, ese espectáculo de tirar para adelante y decir, es gustar, el tocar, sentirte a gusto en el escenario, volver con energías, con ganas, y un poco lo que nos abrió un poco esa oportunidad, y eso lo llevó un poco lo que ves actualmente, digamos, en MP Producciones, que es un poco que es el manager que nos está llevando ahora mismo, el vernos y decir, para adelante, junto con, creo que tocamos junto con Guadaña y Valkyria y dos o tres bandas más. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pero es lo típico de con coger el viaje, coger toda la filigrana que conlleva el trasladarse hasta ahí, ya uno tiene suficiente de organizarse. Desde luego que sí. Pues un saludo también para Manuel Martínez, que de MMP, que se lo está currando ahí también muchísimo y le pone muchísimo cariño también a sus bandas. Sí, eso por ejemplo, gracias a él, igual hace el 23 de noviembre tocamos en Larracho, en Donosti, junto a Río y a Israel. Carrales igual es otra banda que él está moviendo y igual fue realmente un conciertazo para recordar. Desde luego. Te voy a pedir la última cuestión ya de la entrevista, y es que elijas, que no sea mirando atrás, uno de los temas del disco, que sea para ti algo especial o simplemente que te apetezca, que sea ese el que quieres que escuchen nuestros oyentes ahora para terminar. Es que, a ver, depende. Yo, por ejemplo, hay una de las letras en las que he colaborado es Veracruz, porque habla un poco de una leyenda que hay en mi pueblo sobre un caballero templario el cual, digamos, maldijo a los cuervos, y entonces actualmente nunca ves cuervos posarse en esa iglesia. Entonces, para mí siempre es algo especial, pero yo creo que sí, podría ser buen cierre. O Yo sea, a creo mí que sí. personalmente es una canción que realmente me gusta cómo ha quedado y sí, para que los oyentes de hoy disfruten un poco y por si algún día se pierden por Segovia, también puedan ir a visitar esta iglesia. Hay muchas cosas muy, muy, muy buenas en Segovia para perderse y disfrutar y aprovechar, desde luego que sí. Pues yo creo que Veracruz, además, es de las canciones que a mí me ha gustado de todo el disco, o sea que creo que es un final perfecto para esta entrevista. Fernando, ha sido un placer que Hijos de Oberón vuelvan a estar presentes aquí en el Conforza Heavy. Ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Enhorabuena por este lanzamiento y mucha suerte con los conciertos. Ojalá que tengamos oportunidad de veros muy prontito. Ah, muchas gracias a ti, Julián, y gracias por este gran trabajo que haces día a día. Es un placer. Un abrazo. Escuchamos Veracruz. Así suenan Hijos de Oberón con su nuevo disco. Es el quinto ya que publican y se llama Titania. Pues ahí estaban Hijos de Oberon con este nuevo lanzamiento, con este nuevo disco que acaba de ver la luz y que estábamos deseando compartir contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues viendo las cositas que se van publicando, quiero que nos detengamos ahora mismo en otro de esos estrenos discográficos del día, como es precisamente el nuevo lanzamiento, la nueva publicación de Seven Kingdom. Se llama Kiri y es una versión, un cover que han hecho de Mr. Mister para incluirla en su nuevo disco. La versión de Mr. Mister que han hecho Seven Kingdom. Para ese nuevo lanzamiento que estábamos ahí escuchando esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, venga. Vamos a seguir con Till I Die, lo nuevo de Robbie Macaulay. Faltan 100 días justos para que vea la luz Blood Dynasty, el nuevo disco de los Arch-Enemy. Ya van 3 anticipos de ese nuevo álbum. Este es el más reciente, el que le da título a todo el disco. Blood Dynasty. Arch-Enemy. Blood Dynasty, esa dinastía de sangre de los Arch-Enemy. Ya sabes, 100 días justos para que vea la luz el nuevo trabajo de la banda. Bueno, pues ha sido publicado ya el próximo single, del que, por cierto, también han lanzado videoclip, de Kaelis. El tema en cuestión es Omen. Esto que suena así, que arranca de esta manera. Que me parece una gozada. Mira, escúchalo, disfrútalo. Omen, lo nuevo de Kaelis. Yeah. Kaelis, te recomiendo el videoclip, que le eches un vistazo, que se lo han currado mucho y les ha quedado muy, muy, muy chulo. Bueno, más cositas. Venga, esto que viene a continuación se llama Mr. Hyde y es uno de los temas de lo más reciente de Kike M. El álbum que acaba de ver la luz se titula Cantares de Arcilla. Es algo tímido y frío, es no saber decir no, es un tipo introspectivo. El otro es el peor desvarío, es no ponerle freno, es autodesgarrativo. Escéptico y despistado, es pensador remolón, es críptico y despegado. El otro excéntrico e inadaptado, es un lascivo cabrón, es libre y mal educado. No me decanto por un favorito, ninguno de los dos está bonito y forma parte de mi identidad. No necesito más que un buen sorbito para soltar de nuevo a mi ser. Poco estricto, complacido al estúpido. He dictado un cruel veredicto, he sido un poco drogadicto, he esparcido mi ruido. No me decanto por un favorito, ninguno de los dos está bonito y forma parte de mi identidad. Ay, ay, ay. No necesito más que un buen sorbito para aceptar de nuevo a mi ser. Hay señales que guían mi rumbo, hay retales que guardo de ti, surcos vacíos, camino de ríos que un día perdí. Hay un rastro marcado y profundo, una pista que reta al azar, hay un indicio que desde el inicio me incita a volar. Por mucho que llueva, se queda, se sella. Te lleva y te enseña a volver a empezar. Esto se llama Huella y el tema que escuchábamos hace un instante, Mr. Hyde, son dos de las temitas que recoge Cantares de Arcilla. Es el nuevo disco de Kike M, al que vamos a robar unos minutitos para que nos cuente cosas sobre este nuevo lanzamiento. Y si no me equivoco, nos debe de estar escuchando ya el otro lado de la línea telefónica. Kike, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, encantado de tenerte aquí en el programa y deseando darte la enhorabuena por un disco que me ha parecido extraordinario, este Cantares de Arcilla, que estás poniendo de largo ahora estos días, imagino que muy contento, ¿no? Pues contentísimo, sí. Además ya ha empezado la gira, recibiendo ya el cariño de todo el mundo, así que encantado de la vida. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo ha llevado darle forma a Cantares de Arcilla? ¿Cuánto tiempo te ha llevado de creación y luego también lo que ha sido todo ese proceso ya de grabación? Pues han sido en total unos 2 años de trabajo. Me fui un mes a mi pueblo, a San Martín del Castañar, en Salamanca, y allí estuve dando forma un poco a los temas, terminando algunos, haciendo algunos nuevos y también haciendo el arte del disco, que he preparado una figura de arcilla por cada uno de los temas, que está relacionado con un animal que aparece en el bordado típico de la zona de mi pueblo. Y después de eso fue horas de ensayo de local, de preproducción y después trabajar con niñez, que es una verdad, una pasada. Y luego, lo que ha sido ya, una vez que están los temas, todo el proceso de grabación, el de darle esa forma definitiva, que es la que después nosotros nos hemos llevado al oído, ¿dónde has ido y con quién has trabajado? Pues ha sido en Sopelana, en el estudio de Iñaki Antón, de Wojo, que ha sido un sueño de la juventud, bueno, de la infancia cumplido, la verdad, currar con él ha sido una pasada. Estuvimos allí, pues, en realidad hemos ido de varias tandas. Primero fuimos a grabar batería y bajo, que se grabó en directo. Y después hemos ido yendo a cuentagotas un poco todos, violín, guitarra, los coros. Y allí ha sido, en su casa, súper cercana, así que contentísimo con eso. Yo quería preguntarte por la producción, porque efectivamente ahí está Iñaki, que es un señor que a lo mejor conoce nuestros oyentes, porque ha estado en algún grupo así que ha tenido un poquito de éxito, como Extremoduro, como Fito, como Platero y tú. Seguramente les suena a alguno de nuestros oyentes. Tú dices que es un sueño cumplido y efectivamente imagino que para los que hemos crecido con la música de Platero, con la música de Extremoduro, pues es verdad se cumplen sueños cuando uno tiene la posibilidad de trabajar con personas a las que ha admirado tanto. Pues totalmente, yo se lo he dicho a Iñaki, que es que yo tarareaba sus solos cuando tenía 6 o 7 años, o sea que he crecido con su música y es una pasada verle en acción, verle creando. Nos llevamos consejos súper útiles también en el proceso de grabación. Tiene una visión de los temas general que nos ha ayudado un montón, que a lo mejor estábamos cada uno en nuestro arreglo, en nuestra movida, y él tenía una visión muy, muy guapa de cómo tenía que sonar aquello, así que encantadísimos. Hemos ido conociendo algunos temas antes de que el disco se fuese publicando, o ya que se publicase completo, sí. Y supongo que bueno, pues ahí un poco también has ido recibiendo el pulso, ese feedback, ¿no?, de la gente. Y las sensaciones, por lo que yo he podido observar, tú obviamente lo habrás visto mucho más directo y más de cerca, pero a mí me da la idea de que las sensaciones tienen que haber sido muy buenas, ¿no? La respuesta a cada uno de los singles iba siendo fantástica. Pues sí, la verdad que no ha sido algo premeditado. Quizás sí que teníamos claro que el primer tema que queríamos soltar era La cara de la muerte, porque era un bofetón un poco con respecto al anterior, muy muy guitarrero, muy oscuro, y a partir de ahí hemos ido tanteando un poco a ver qué nos llamaba sacar, y la verdad es que cada tema tiene su universo, su mundo, y la gente ha ido respondiendo súper bien a ello. ¿Qué notas de diferente o en qué ha evolucionado la música de Kike con respecto, pues no sé, por ejemplo, a Antipersonal? Pues yo creo que este quizá tenga un poco de menos influencia del folk irlandés que yo estaba escuchando a topísimo cuando compuse Antipersonal. Y y este disco también es como más guitarrero, yo creo que es un poco más equilibrado, tiene medios tempos, tiene canciones también más de locura, y yo creo que nos ha quedado bastante redondo. No sé, estoy muy contento. Es para estarlo. Yo estoy completamente seguro de que a la gente a la que le gustaba a Kike, pues este disco le ha encantado. Pero es que además tengo la sensación de que cada vez se está enganchando más gente, de que cada vez hay público nuevo. Tú esto lo tienes que estar notando también, ¿no? En esas relaciones, a través de las redes sociales, en los propios conciertos, gente que a lo mejor se acerca por primera vez a tu música y que dice, joder, esto me gusta. Pues... bueno, cada uno tenemos ahí nuestro filtro y lo de las redes sociales, y es muy difícil calibrar realmente pues el alcance que tienen las cosas. Pero bueno, que yo lo que voy recibiendo ahí en mi burbujita es muestras de cariño, de que les ha molado, así que sí, vamos a pasito de hormiga, pero parece que va creciendo la cosa poquito a poco. Poco a poco, efectivamente, claro que sí. Oye, ¿qué tiene Cantares de Arcilla, de ese pequeño pueblo de Salamanca en el que has recibido, pues no sé qué sensaciones y qué historias te han invadido a la hora de componer, de crear las canciones? Bueno, pues hay un tema un poco que tiene que ver con mi pueblo. Uno es Cigüeñas, que habla un poco de dónde vengo yo, y ahí se mencionan algunas cosas pues también ya más personales, de carácter familiar o de cosas que he vivido allí. Y luego está Huella también, que es un tema que habla de cómo las cosas nos marcan y nosotros también marcamos en la gente con lo que vamos haciendo en los demás. Así que entre eso y que luego estuve un mes allí y haciendo como un poco preproducción y también ideando toda la parte gráfica y artística del disco, que está súper presente, pues es un poco el hilo conductor de todo. Es diferente crear pues en ese ambiente, en ese ecosistema tan distinto al que puede ser el de, por ejemplo, una gran ciudad. Pues a mí personalmente me vino súper bien, ya a nivel personal. Considero que tengo una suerte tremenda de poderme haber escapado un mes por allí, de dedicarme plenamente, de estar solo, de darme paseos por allí, de estar solo a la música y al arte, y soy un privilegiado de poder hacer eso. Que no sé, en una ciudad pues también hay veces que dicen que cuanto más desordenado esté todo y más jaleo tengas, más ideas te vienen. No sé, supongo que son rachas y que a cada uno le vendrá de una manera. Es verdad que cada uno encuentra... esa inspiración, ¿no? En lugares diferentes. Has estado en Murcia, has estado en Alicante, Ponferrada, estaba viendo por ahí también León, pero te queda un montón, una cantidad de fechas. Hasta mayo estoy viendo yo, bueno, tremenda. Imagino que estás deseando, ¿no? De ir visitando todos esos lugares para poder presentar estas canciones en directo. Tienes que tener muchas ganas. Pues muchísimas. Venimos de tocar en Salamanca en un concierto súper especial con orquesta sinfónica, y nos ha dado todo el power para seguir. Mañana vamos a Galicia, después tenemos Madrid el 27, así que con todas las ganas del mundo de darle vida a los temas, que al final es un poco la razón de ser que tienen para mí los temas, poderlos mostrar en directo y transmitir. Es tremendo porque lo mismo estás en Lorca o Águilas, en Murcia, que de repente en un par de días te plantas en Valladolid o en A Coruña o en lugares tan, tan dispares, te vas a cruzar la península de punta a punta varias veces. Pues sí, es que de eso va esto, de una vivencia y un recuerdo bonito de cada sitio. Saje. Así que ahí seguimos dándole a la carretera. y que no falte, sí. Efectivamente. Una última, precisamente sobre ese concierto de Salamanca con la joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca. Es una forma también diferente, ¿no? De acercarte a las canciones, de colorearlas de otros colores diferentes. Y no sé si de alguna manera incluso de redescubrir cosas que a lo mejor pues todavía no habías visto, ¿no? En esos mismos temas que tú tocas de otra manera diferente. Algunas canciones que se han adaptado a la orquesta y que han metido la canción en un universo que no me podía yo imaginar, de hecho hasta el día de antes, porque en ese concierto se hicieron los arreglos a distancia, yo he ensayado con mi banda, pero luego se ha ensayado, la Orquesta Sinfónica ha ensayado por otro lado, y el día de antes fue brutal poder escuchar por fin todo junto, para que te lleva a otro mundo en los arreglos orquestales. Es una pasada contar sí. con arpa, con glockenspiel, con instrumentos que ni sabía exactamente cómo sonaban hasta que me he visto allí, así que genial. Es una maravilla, efectivamente. Bueno, pues van a venir un montón de conciertos para los que ahora nos estáis escuchando desde cualquier parte de la península ibérica, que sepáis que vais a tener a Quique M, pues casi seguro muy cerquita de vuestra casa, porque como digo, vienen un montón de conciertos y va a haber pues un montón de ciudades. Echarle un vistazo en las redes sociales de Quique. Nosotros también hemos subido en Instagram las fechas de la gira, por si las queréis ver en el del programa. En fin, que ahí vais a tener a la posibilidad de disfrutar de Quique M en directo. Quique, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por un disco que me parece extraordinario. Muchísimas gracias. Ahí vamos. Muchísimas gracias por este ratito de charla y que viva el rock. Eso, que viva, claro que sí. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Quique. Un abrazo, chao. Esto es La Cara de la Muerte, Quique M. No sé cuánta belleza y placer pueden caber en mi serenidad y poder. Brotan casi sin querer y vuelven para desayunar. Cada día la alegría de desafiar las mentiras que me cuentan, ya da igual. Pero no puedo por menos de desconfiar. Pronto habrá que rendir cuentas. A la cara de la muerte que flota delante de mí. La cara de la muerte flota delante, delante de mí. La cara de la muerte flota delante de mí. La cara de la muerte. Me avisa de que está tan bien, me saldrá de ver que le den. De momento estoy contento dentro de mi Edén, presente va a doler, pero súbete a esta nube y déjate querer, que ya no va a volver. Ya lo sé, te lo juro que lo intento. Tengo que dejar de proyectar todos los fantasmas de tu ausencia, soltar la desesperanza. mí la cara de la muerte. Delante, delante de mí. Se llama La cara de la muerte y es uno de los temas de Quique M, de este nuevo disco que acaba de publicar y que estamos, pues ahí, encantados de compartir contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Fantástico, nuevo disco que os recomiendo, pero de todas, ¿eh? Menudo el nuevo lanzamiento para Quique. Más cositas que tenemos hoy para compartir en el Con Fuerza Heavy contigo. El estreno, a ver que no llego yo bien, de... A ver, espera un segundito. Ahí, que lo escribo. Y ya está. Digo, el estreno para el nuevo tema de Vuelco, que se llama Tócala Otra Vez y que nosotros compartimos así de esta manera contigo. Me ha costado llegar, pero llegué al teclado. Tócala Otra Vez. Vuelco. Pues ahí estaba el nuevo tema de Vuelco, Tócala Otra Vez, estaban sonando el nuevo temita que estrenábamos hoy. Y hablando de estrenos, ya podemos anunciarte que ha visto la luz Acto de Fe. Es esto, y es el primer single de lo que muy pronto va a ser el nuevo disco de Hamlet. We'll be right back. ¿Cómo quieres que te lo diga? Acto de Fe es el nuevo tema. El nuevo tema de Hamlet. Sí, lo de los del Y no dejas de ser, ¿te acuerdas? Hamlet, sí, esa banda que lleva, nada, 4 días en esto. Qué buenos son, qué grandes son y qué ganitas teníamos de disco nuevo de ellos. Bueno, pues ahí está el anticipo de lo que va a ser ese nuevo trabajo muy, muy, muy prontito. Y ya te anuncio que van a pasar por aquí por el Con Fuerza Heavy, justo en la semana en la que se publica el disco, les vamos a tener aquí con nosotros en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más cosas que quiero compartir hoy aquí contigo. Hasta Galicia nos vamos de la mano de una banda llamada Enki. Enki es un grupo que acaba de publicar El Despertar de Leviatán y lo han hecho en su 10º aniversario. Bueno, pues precisamente de ellos, vamos a escuchar una canción que se llama Esta Pared. Desde Galicia, Enki. Pues ahí quedaba ese tema de los gallegos que están presentando este nuevo lanzamiento. Más cositas que hoy quiero que escuches aquí en el Conforza Heavy. Por ejemplo, lo nuevo de Injector. La banda acaba de publicar su nuevo disco, Endless Score. Y en ese trabajo hay canciones como este que vas a escuchar ahora mismito, a ver si empieza a sonar, que se llama precisamente Resety Time. Reseteamos el tiempo. Con ellos, con Injector. We'll be right back. Yeah, Injector, ahí sonaban. Hace ya tiempo que hablábamos aquí en el Conforza Heavy de Spectres, el nuevo disco de Hellebor. Es un disco que ha sonado ya en muchas ocasiones en el programa y que no nos cansamos de escuchar. Signal, ahí están, Hellebor. Extraordinario nuevo lanzamiento para ellos, claro que sí, para Hellebor. Bueno, pues más, que tenemos todavía bastante que ofrecerte hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Nos vamos a acercar precisamente hasta la nueva publicación de una banda que acaba de lanzar precisamente uno de los temas que recoge su nuevo disco. Ellos son Barrica Barraca y acaban de publicar el primer sencillo de un tema titulado, o de el videoclip además, de un tema titulado Nena al Ras. Se grabó en noviembre en las antiguas colonias Cangrau, en Roda de Ter, y de esta manera es como suena lo nuevo que publican ellos, Barrica Barraca. Nena al Ras, ese nuevo lanzamiento. Barrica Barraca, el tema que están presentando y que nosotros hoy queríamos aquí compartir también contigo en el Conforza Heavy, estrenando este nuevo lanzamiento que acaba de ver la luz. Bueno, The Sweet Metal Band publican también nuevo disco, lo han publicado pues hoy precisamente, y nosotros estábamos deseando compartir contigo parte de las 15 canciones que recoge ese nuevo trabajo. Son 15 cortes que se abren con una canción que ya conoces porque se elegía como uno de los singles, como uno de los sencillos de este nuevo álbum y que, bueno, pues nos ha dejado esas sensaciones pues así un poco tenebrosas, como las de todo lo que rodea este trabajo. The Dead People Ballad, con una portada de escándalo. Es de esas que me encantan a mí. Con un cementerio. Con una casa tenebrosa al fondo. Bueno, una gozada, ¿eh? Un regalo especial. el que nos ofrecen los valencianos The Sweet Metal Band. Es una gozada ya directamente desde la portada, o sea, desde lo que envuelve el trabajo, a lo que te vas a encontrar dentro. Se ha cuidado muchísimo el lanzamiento. Es una auténtica maravilla. Están de vuelta The Sweet Metal Band presentándonos una historia absolutamente terrorífica. Mucho terror para este nuevo trabajo y de él precisamente vamos a hablar con Miguel Ángel Padilla, con Mike, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea. A ver si le escuchamos nosotros a él. Muy buenas noches. ¿Me oyes? Perfectamente. Vale, vale, vale. Bueno. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Estaba pensando que ya directamente, yo lo digo a veces, cuando hay portadas así que me gustan mucho, digo que es una portada para vinilo, de aquellas portadas que nos encantaba mirar una y otra vez y buscar los detallitos, de aquellas portadas grandes que a veces incluso nos hacían comprar un disco sin ni tan siquiera conocer a la banda. Había veces que íbamos a una tienda de discos, y cuando se iba a las tiendas de discos, y te comprabas un disco solamente por la portada. A lo mejor no conocías al grupo, y así algunos descubrimos a grandes bandas. Qué buen trabajo se ha hecho ya directamente desde el exterior en este nuevo trabajo. Era la idea de hacerlo todo más atrayente para que la gente volviera un poco a formato físico, ¿sabes? Uh-huh. El tema Digipad, abandonar el CD de plástico y nada, y el interior hacerlo también todo, pues eso, con diseños, contando toda la historia, y era la idea de hacer un pequeño libro. Y por eso, para darle un poquito de aliciente, porque la gente es que no compra físico. Entonces, sí. Yo soy un nostálgico. Yo también. Y aunque haga una pequeña tirada, siempre hago algo, ¿sabes? Yo soy todavía de los que consumo música física, de los que me apetece mucho más ponerme un disco en el equipo que escuchar la música a través del teléfono. Nunca me ha gustado lo del teléfono, aunque es verdad que para sacarte de un apuro, pues mientras te estás en la ducha y demás, pues te puede venir bien para escuchar un disco y escucharlo bien y descubrirlo 20 veces seguidas. Para eso me apetece más lo físico. Por empezar, precisamente por eso, por lo que envuelve todo el trabajo, cuéntanos, ¿quién ha creado la portada? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Nos hablabas de que efectivamente se ha hecho un digipack muy chulo, todo muy cuidado, para que, en definitiva, aquel que se gasta las pelas en comprarse un disco, pues se lleve algo más. Sí, pues nada, todo eso yo soy el culpable. Está todo, bueno, es todo lo vengo trabajando, es que claro, esto es, hay canciones que tienen 2 años ya, otras que tienen menos, pero lo que es todo el diseño arrancó hace ya 1 año. O sea, entre pitos y flautas, lo que es la mezcla y todo, pues desde que salen las canciones, a eso es que pasa fácilmente en 1 año. O sea, cuando sale el CD, el disco en este caso, y las canciones, yo estoy hasta los cojones de escuchar el trabajo que ha supuesto. Sí. De darle vueltas, efectivamente. Sí, muchísimas vueltas, y siempre, siempre, cuando lo tienes en la mano, dices, hostia, tenía que ver esto, otro, o lo que sea. O sea, no ves los aciertos, ves los errores. Hablamos de 25 años ya de trayectoria, ¿no?, para la banda. Sí, sí. Joder, es que claro, 25 años de trabajo constante, de volcarle toda la ilusión, de ponerle tantísimas ganas, pues hombre, eso luego se nota, ¿no? Cuando uno hace un trabajo, esos detalles que se cuidan son los que verdaderamente, pues hombre, se ve esa experiencia también. De 25 años, ¿con qué te quedas? Con lo positivo, obviamente, pero me refiero, ¿con qué te quedas que se ha venido también a este nuevo disco? ¿Qué viene de todo ese pasado hasta ahora? Pues viene, yo creo que sobre todo valorar, ver el punto de vista de la música, quiero decir. Quedarte con lo bueno e intentar de pasar un poquito con todo lo de... En el sentido de que ya los objetivos no eran los que eran, evidentemente, hace 25 años, porque cuando empiezas eres un pardillo y piensas que hay alguna posibilidad de que, como aquel que dice, dar el bombazo y todo eso, y ya a medida que pasa el tiempo simplemente haces las cosas porque te apetece, sí, sin esperar mucho más, ¿sabes? O sea, ese es el cambio, aparte de la madurez a la hora de componer y ver las cosas desde otro punto de vista, ¿sabes? Es verdad que se dice muchas veces, ¿no? Lo de este disco es más maduro, la banda ha ido madurando con el tiempo, pero es que es real. O sea, después de 25 años, tú lo estabas diciendo, ¿no? Los proyectos, las ideas, las ilusiones no son las mismas, han cambiado, pero sí que es verdad que esa experiencia que uno va adquiriendo es como si la fuese guardando en el bolsillo, ¿no? Y luego a la hora de crear cosas nuevas, ahí está, ¿no? Y muchas veces se recurre a ella. Sí. Ya te digo que cambia mucho. Y de hecho, realmente, este último disco va a representar un punto y aparte, en el sentido de que, como te decía, estos dos últimos discos que he vuelto yo, como aquel que dice, a tomar las riendas de todo, por circunstancias ajenas a mi voluntad, este va a ser un punto y aparte, porque como aquí, como los artistas falleros en Valencia, cuando queman una falla, ya tienen en mente la siguiente. ¿Sabes? La siguiente, es verdad. Entonces, todo lo que estoy ya trabajando ahora, que tengo ya algunos temas, hablando con el técnico, que más que técnico es colega, productor y todo, que es el que me ayuda, que es el que me mezcla, me ayuda a masterizar, me aconseja y demás. Ya hemos dicho que esto va a ser un punto y aparte, en el sentido de que estos dos últimos discos eran un poco los deberes, uh-huh, de cosas que teníamos que había ahí pendientes y que había que sacar, porque no se podían quedar en la estantería, coño, ¿sabes lo que te digo? Sí. Uh-huh. Hay que compartirlo con la gente. Y el tema es que lo que va a venir ahora va a ser una puta locura, en el sentido de que sí que voy a intentar sorprender. Y si decías que se veían los detalles cuidados ¿cómo te diría yo? Al máximo, sí. Al máximo, ya te digo yo que ahora, por ejemplo, llevo una semana con un tema nuevo, solamente con los arreglos de guitarra y demás. Y va a ser, yo creo que va a ser abismal en todos los aspectos. Habrá gente como todo, porque hay gente, ya sabes que en este mundo, y sobre todo en el mundo metal, que es muy cuadriculada. Sí, es verdad. ¿Sabes? Pero claro, yo eso lo comprendo, pero yo como músico no puedo en las salas en ese sentido ni encasillarme. O sea, yo veo la música de esa manera. Uh-huh. Incluso, pues eso, yo dentro del metal agradezco, ¿cómo te diría yo?, la innovación, ¿sabes? No sé, grupos como Sleep Token, a mí yo flipo con ellos, ¿no? Flipo con ellos porque tienen su sello propio, tienen, yo qué sé, ¿cómo te diría yo? Aunque le echo falta una punta de brutalidad, como eso, a la hora de bajar, bajan, yo qué sé, disco, pop, cosas, no sé. ¿Sabes lo que te digo? El tema es, en lo que define la música es, para mí, la manera de entender la música es en poder emocionar, sí, de poder esos altibajos que les tiene la vida, reflejarlo en una canción. No, y para el metal tenemos la punta esa de fuerza, ¿sabes? De decir, me cago en todo, las guitarras y todo, pero estoy aprendiendo un poco a jugar también con la parte más melódica, que incluso si tú cogieras ese fragmento, dirías, hostia, esto es muy pop, esto es, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Esa es la idea, y eso es la inquietud que tengo yo ahora mismo, de encontrar mi estilo, el estilo propio, pero de esa manera. O sea, yo creo que la base siempre es la misma, lo único que pasa es que tienes otras herramientas, y en este sentido, ya te digo, este disco es un poco, aunque hay pinceladas, hay algún tema que tiene alguna pincelada de cosas nuevas, ¿vale? Pero ya te digo que es un poco, va a ser punto y aparte. Va a ser punto y aparte. Es verdad que yo, esto que apuntas muchas veces lo achaco un poco a la falta de valentía, ¿no? Muchas veces dentro del metal, efectivamente, da un poco miedo, ¿no? El hacer las cosas. Por eso a mí que no me gustan para nada los discos muy lineales, los discos que llevan 10 canciones, que de la primera a la última es como una línea que no varía nada. Me gusta mucho esa idea que tienes de que efectivamente hay que hacer cosas nuevas, hay que encontrar un camino propio y diferente. En lo musical, ¿qué crees que le diferencia, por ejemplo, con su predecesor, con el Club de la Lucha, con el The Fight Club? porque el Club de Lucha eran temas que tenían un patrón bastante similar. Era rollo, ¿cómo te diría yo? Era un poco metal industrial, más a saco, más balón, riffs más pegadizos, más a saco, ¿sabes? En cambio, aquí, 15 canciones, puedes encontrar de todo, quiero decir. O sea, he metido hasta baladas acústicas, quiero decir. Hay dos adaptaciones de música clásica, hay una versión. Tenía que haber dos, pero tuvimos un problema porque realmente aquí también hay mucha historia, en el sentido de que hay adaptaciones que si no tienes un permiso explícito no puedes editarlas. Uh-huh. Entonces me tuve que comer una con patatas. Y el tema está en que la diferencia es que aquí hay de todo. O sea, en esas 15 canciones, si luego haces escuchas las 15, joder, yo creo que podías separar las canciones y en alguna decir, coño, ¿y este es el mismo grupo? ¿Sabes? Es verdad que esa variedad, son 15 temas, ¿eh? Que eso ya también directamente es un acto de valentía en un momento en el que se está tirando tanto ya ni tan siquiera del EP, o sea, directamente al single. Podría haber sido 25 una por año, pero es que a la hora de mezclar eso era un despiporre y me iba a cortar las venas. Entonces se fue reduciendo, digo, no, voy a reducir. Y la idea era, pues eso, digo, vamos a hacerlo menos pesado y vamos a tratar de dividirlo más o menos en tres partes de cinco, así aunque sea visualmente para uh-huh. que la gente lo dijera de alguna manera mejor, ¿sabes? Quiero que nos expliques un poco lo que es toda la temática, porque decía yo antes que está todo cuidado al detalle y lo vais a entender perfectamente. Ya hemos descrito la portada, que quiero que le echéis un vistazo, la tenéis en las redes sociales de la banda o en cualquier página que se dedica al rock, o incluso si queréis en las de Conforza Heavy, hemos subido también la portada para que la veáis y veis que es una maravilla y se ha cuidado muchísimo. Decimos que es un digipack muy, muy, muy cuidadito también, con libro incluido. Pero es que la temática del disco son, como decimos, 15 canciones, que en definitiva es una ópera, podemos llamar una ópera de terror, ¿no? Algo así sí, podríamos sí. decir. Cuéntanos, porque sí. está dividido en tres partes. El tema es que, aparte de... me gusta, ¿no? Es algo que voy a intentar seguir. O sea, no me gustan los temas, como diría yo, alegres, ¿sabes? O sea, yo creo que si algo es potente, encima es triste y terrorífico, es más potente. A mí, por lo menos, igual tengo yo el vicio de las películas de terror, que, no sé, me conmueven más. Que puede ser una comedia o riffs muy, muy alegres y demás. De hecho, desecho muchas cosas que me digo, hostia, esto suena demasiado happy, ¿sabes? Pues realmente detrás de todo esto lo que hay es un poco de sarcasmo en el sentido de que era de celebrar, entre comillas, los 25 años de la banda y lo que es la lápida al estilo de el Live After Death de los Maiden. Sí. Sí, pues ahí reza la leyenda de que aquí yace la poco conocida banda de Swing Metal Band y pone 1999 a 2024. En el sentido de celebrando esos 25 años, la gente y que para muchos no es que ni siquiera existimos y para algunos dice, estos están todavía ahí, estamos muertos. Y de ahí, de la parte esa irónica, sale todo lo demás. Uh-huh. ¿Sabes lo que te digo? Esa es la idea, un poco de ironía, como diciendo, pues, y de hecho el título, las baladas del hombre muerto. De los muertos, ¿sí? Sí, es un poco como diciendo, estamos muertos, pero estamos aquí. Es verdad que esto ocurre. Y estas son nuestras baladas, ¿sabes? Digo que es verdad que ocurre también mucho. Dentro del metal, bueno, imagino que también en otros estilos musicales, ¿no? Pero en los tiempos, sobre todo, de que corren ahora, en los que como te estés un poquito sin decir nada o sin aparecer, enseguida te dan por desaparecido dentro del mundo del rock y del metal. Y más el metal, el metal aquí en España y el metal en inglés en España es muy, muy difícil, quiero decir. Es lo que te digo yo, o sea, la cultura aquí de metal en inglés está a grupos extranjeros, o sea, pocos grupos españoles que canten en inglés. Bueno, mira, me acuerdo de Ángelos Apátrida, pero Ángelos Apátrida zapateaba ya medio mundo, ¿sabes? Uh-huh, sí. No llegas. De hecho, en estos 25 años, si nos tenemos que arrepentir de algo, es la poca publicidad que hemos hecho hasta ahora. Quiero decir, yo es como el que escribe un libro y lo guarda en la estantería. Si tú haces unas canciones que sí, que las haces porque te gustan, pero no consigues que la gente, llegar a la gente en el sentido de que te conozca, en el sentido de que pueda opinar y tal, es que realmente a mucha gente le chocaba que un grupo con 25 años, por ejemplo, pues tuviera, yo qué sé, 2.000 seguidores en Facebook. Bueno, que eso es ahora, antes tenían mucho menos. Teníamos el canal de YouTube abandonado, quiero decir, había... teníamos 50 suscriptores y estamos hablando que ahora estamos en 4.500 en 2 años, quiero decir. O sea, a mí los temas de las redes sociales me tocan mucho los cojones porque estoy chapado al antiguo, en el sentido de que, joder, me jode bastante, en el sentido de dedicar tiempo a publicitar en redes sociales. Pero es que realmente es algo que teníamos que haber hecho hace mucho, ¿sabes? Porque realmente es lo que estábamos comentando. De si tú tienes, si realmente es que mucha gente no te conoce. Y no hablo de gente en general, porque ese es otro error a la hora de hacer publicidad o demás. Hay que encontrar tu nicho. Exacto, decir, exacto. Gente que sea que le pueda gustar, y eso es muy difícil. Uh-huh. Muy difícil. Lo de tu nicho. Incluso en la segmentación de la publicidad, muchas veces pones así grupos que te creen eso, y luego la propia publicidad te hace lo que te sale a los cojones. Y te sale cada hater por ahí que dices, madre mía, no tengo seguidores, tengo hater. Tío, me cago en Dios, ¿sabes? Es verdad. O sea que eso es de lo que estábamos hablando, de eso sí que me arrepentiría, y porque estamos empezando ahora a mover la cosa y empezamos muy tarde. Uh-huh. Y choca decir, coño, un grupo que tenga 25 años, que realmente tenga tan poca presencia en YouTube, tenga tan poca presencia en Facebook, tenga tan poca presencia en eso, porque coño, es que realmente es que llevamos 2 años. Llevamos 25 años en la música, pero realmente en redes sociales y publicitando. Y en esa promoción de ahí. Sí, efectivamente. Y vosotros, por ejemplo, en este caso tenéis también el respaldo de Maldito Records, que es un sello muy reconocido. A nivel estatal tiene mucho prestigio y bueno, pues es un empujón también. Pues estamos viendo, es como todo, o sea, todo hasta ahora todo era autoeditado, ya, aunque el antepenúltimo, el de Fan, lo hicimos con ellos, pero realmente este último, claro, han pasado bastantes años, porque el de Fan estamos hablando del 2016, o sea que han pasado 8 años, entonces también Maldito Records ha cambiado en el sentido de que, pues eso, tiene más medios. Y los que también se dedican también a la promoción. Y nada, y hemos decidido, pues, aunque la mollera eran autoeditados, el Club de la Lucha también era autoeditado, pues este hemos hecho la apuesta, porque es una apuesta, las cosas como son, y para ver qué pasa. O sea, esto es prueba y error. ¿Qué planes tenéis para el 2025, que estamos a punto de empezar? Imagino que ganas también de que estos temas lleguen a todas partes, ¿no? Pues realmente, pues eso, es darle aire a todo esto, que llegue a donde tiene que llegar, a la gente que creemos que le puede gustar, y realmente seguir trabajando también en lo nuevo. Pero ya te digo que el 2025 sobre todo va a ser trabajo de lo nuevo en todos los aspectos. Igual reforzamos lo que son estos temas con algún vídeo, ¿vale? Igual sacamos el tema inédito ese que te he dicho, que es una versión, uh-huh. Y al final llegó la autorización. Bueno, una versión no, es una adaptación, que ese es el problema. Cuando es una versión a secas, ¿sabes? Sí, quizás es más fácil, ¿no? No, sí, tienes autorización. Claro. De hecho, mucha gente no comprende cuando sacamos la versión del anterior, de Enjoy the Silence. Muchos decían, coño, pues tampoco lo habéis currado demasiado, como diciendo, es rollo metal, pero no habéis aportado mucho más de esto. Digo, coño, que es una versión, ¿sabes lo que te digo? Claro. Porque realmente, en el momento que lo cambias demasiado, es una adaptación y ya exige un permiso explícito de la compañía, ¿sabes? De la compañía de esta gente y tal. En este caso era Sony. Tardó medio año ya la autorización, entonces dijo, pues a tomar por saco y pusimos otro tema. Y ahora nos ha llegado autorización y lo estuvimos hablando el otro día con Maldito. Y dice, bueno, pues igual lo sacamos como single en digital. Y digo, bueno, pues intentaremos hacer ahí un vídeo y tal. Y, o sea que yo, algún vídeo caerá en este año y algún tema inédito que se ha quedado fuera por causas ajenas, por burocracia, ¿sabes? Por causas ajenas a nosotros. Y seguir, simple, y seguir ¿cómo te diría yo? Intentando crear un canal a través de las redes sociales de gente que pensemos, que pensamos que le puede gustar lo que nosotros hacemos, ¿sabes? Pues hay mucha gente, aunque parezca que no, hay que efectivamente, antes has dicho lo del nicho que viene, que ni pinta la palabra para el disco, ¿no? Sí, porque los tutoriales estos que ves te suena lo del nicho y tal, pero a mí claro. Me suena muy chungo, pero bien. No, viene perfecto para el disco nuevo vuestro, que es así como muy de cementerio, pues eso, pues lo del nicho, efectivamente. Mike, es un placer tenerte aquí en el programa, enhorabuena por un disco que a mí me ha encantado, que me parece una auténtica gozada, sobre todo por eso que decía al principio, por todo lo cuidadito que está, por todos esos detalles que uno va encontrando y que se agradecen mucho cuando te compras un disco. Enhorabuena y bueno, pues nada, para nosotros está recién nacido. Ya veo que tu cabeza ya está pensando en el siguiente. Hablaremos de eso. Yo tengo para mí esto está recién quemado, porque ya te digo que hasta cuando llega un tema a la venta a través de un disco, el que lo ha hecho está hasta los cojones ya de claro, él, claro. Eso es así, ¿eh? Eso es así. Efectivamente. Un abrazo muy grande y enhorabuena por el trabajo. Venga, muchas gracias, ¿eh? Desde Valencia, de Sweet Metal Band. Ahí están con este nuevo disco. ¿En el qué canciones? Mira, como este otro tema que se llama Evil Clown y que se publicaba también como segundo adelanto. Oh! Es una ópera de terror que se divide en tres actos, las tres fases de la posesión según la Iglesia Católica: infestación, opresión y posesión. The Dead People Valley, lo nuevo que publican de Sweet Metal Band, los valencianos. Esta noche han sido protagonistas aquí en el con Fuerza Heavy. Bueno, seguimos, que tenemos todavía mucho más que ofrecerte, como por ejemplo el nuevo lanzamiento de Jorge Salán. Vuelve con temitas como Esquizo. Marihuana, tu calma. Pocos entendieron tu pasión. El rock progresivo, tu libertad condicional para salir de la prisión. Camino a Madrid, las señales del tráfico eran pesadillas de terror. El murmullo te mandaba de vuelta a tu celda, a por la pastilla de rigor. Si tan solo pudieras escapar, si tan solo pudiese reír, matar al demonio que hay dentro de mí. Zappa fue tu mejor amigo. Podía imaginar que no te volvería a ver. Esa noche de verano reímos como nunca ante la hierba. Al menos te vi bajo las estrellas volar. Ese mi último recuerdo siempre será. Si tan solo pudiese reír, matar al demonio que hay dentro de mí. Esquizo, lo nuevo de Jorge Salán. Fantástico nuevo tema. Bueno, a ver qué te parece esto. Se llama The Symbol of the End y es la música de Ara Solis. Es una banda de metal progresivo que hemos pues escuchado ya en distintas ocasiones aquí en el Conforza Heavy. Dicen de este tema que es una oda a la resiliencia humana en tiempos turbulentos como estos en los que nos ha tocado vivir. Carlos Llamosas, Rubén Sykes y Manu Mox juntos son Ara Solis. Pressure Point están publicando su nuevo lanzamiento. Es este. Sableless es el título. De su última publicación para esta banda de metal melódico progresivo que nos llega desde Finlandia. Bueno, pues la canción que precisamente da título. Esta que está sonando desde Finlandia. It isn't fear you're after, path laid so narrow. Dividing line, nothing to hide. This ain't my first ride. Shifted. Así de rápido se nos está consumiendo esta edición 1618 del Con Fuerza Heavy. Madre mía. Son 3 horas de programa y se nos pasan volando. A mí por lo menos. Más cositas. Hay una banda que se llaman Petit, una banda de rock emergente, que nos cuentan que el pasado 13 de diciembre han publicado un álbum de 7 temas, que es una mezcla de rock alternativo, emo, post-hardcore, hard rock y toques electrónicos. Acaban de publicar ese disco, como te digo, con 7 temas. Hay 2 colaboraciones. Tienen la colaboración de Elsa Yepes, de Lemur, y está también Edu Pérez, de Ella la Rabia. Hoy nos vamos a quedar precisamente con esta última, con la colaboración que han hecho Ella la Rabia, que ha hecho Edu, con ellos, con Petit, en esta canción que se llama Mi Desastre, que además es el título de todo el álbum para ellos. Petit. Me ha encantado, ¿eh? Sí, señor. Ahí estaba Mi Desastre, la música de Petit con la colaboración de Edu, de Ella la Rabia. Pues Ella la Rabia, suenan ahora. Desde Canción de Cuna Oceánica, lo hacen con Valenta, ahora sí. un tema que nos enamoró absolutamente. Valenta era la música de ella, la rabia. Turno para Doble Esfera con esto que se llama Fuera de Control. Es un nuevo tema.

quisiera volver a empezar. Ahora ahí estaba la música de Landeville. Y desde el último disco de Atadanza, ese en el que el Señor de los Anillos tiene una importancia destacada, escuchamos esto que se llama Mi Hogar. Y perderme en tus caricias y tu luz. No hay lugar a donde ir, ni flor que adorne más que las que hay en tu jardín al despertar. Siento tanto que habrá un nuevo amanecer, un renglón por escribir en el que por fin llegue hasta ti. Si esta luna ha de encerrar en la roca esta canción, dentro de mi corazón, mi hogar siempre será. Aún tan lejos ya de ti, tu aroma está en mi piel. Y sonrío recordándote al dormir. Si algo debiera olvidar, que olvide respirar antes que dejar de amarte en soledad. Tú me das el valor. Habrá un nuevo amanecer, un renglón por escribir en el que por fin llegue hasta ti. Si esta luna de encerrar en la roca esta canción, dentro de mi corazón, mi hogar siempre será. Es este amor que a la guerra tempestad, que al invierno más cruel puede arrullar. Maravillas puedo hallar, que tesoro brilla más que mecerme en tu regazo y suspirar. Sé que para mí habrá un nuevo. Si esta luna de encerrar en la roca esta canción, dentro de mi corazón, mi hogar siempre estás aquí. En mi hogar con Atadanza, ese temita que incluyen en su más reciente trabajo. Escuchamos El Prisionero, Judas Priest, Prisionero de tus ojos. I would do just anything to stay and be with you. ¡Ay, qué maravilla! El Prisoner of Your Eyes de Judas Priest. ¡Qué temazo! Pero bueno, el problema está en que se nos acaba el tiempo. Que tres horitas, que parece mucho, se pasan volando sin darnos cuenta. Con Twisted Sister y con otro clasicazo que se llama I Believe in You. Así terminamos hoy esta edición 1618 de Con Fuerza Heavy. Hasta la semana que viene. Gracias por la escucha. Keep your faith alive. someone say.